Saludos a la audiencia del país. Movilización por la negligencia hospitalaria y contra las demoras de las causas judiciales. En el noroeste del Gran Buenos Aires, familiares de víctimas de mala praxis y damnificados por el sistema de salud del partido de Malvinas Argentinas marcharán hoy hasta las puertas del Hospital Claudio Sin. A un año de la violenta represión sufrida por familiares que denunciaron varios casos de mala praxis y periodistas de medios locales y nacionales, se sigue reclamando que se investigue lo que pasa puertas adentro del sistema de salud en Malvinas Argentinas. El caso de la niña de 7 años, Celeste Morales, produjo una movilización de familiares hace un año. En esa marcha fueron agredidos los familiares y vecinos que pedían justicia por Celeste, además de varios periodistas. Algunos meses más tarde, en septiembre del año pasado, fue asesinado el enfermero Walter Navarro, que trabajaba en el Hospital Claudio Sin y había aportado datos sobre los negocios que hay detrás de la salud en el partido que dirige Jesús Cariglino. Fabián Aquino es tío de Celeste Morales y nos contó que se demostró que hubo mala praxis en el caso de su sobrina. La autopsia dio, se comprobó que fue mala praxis, están entonces, por lo tanto, quedaron imputados los médicos, el fiscal y toda la historieta de ellos, que es lo que nosotros queríamos, pero con eso no basta. Además, Aquino habló sobre la comisión que formaron los familiares de víctimas de mala praxis. Armamos una pequeña comisión de familiares de víctimas de mala praxis. Es que la lucha no se tiene que dar en el territorio de ellos, uh-huh. Porque es donde no hace falta que te peguen, ya, porque ya nos cagaron a palo 2 o 3 veces, ya está, listo. Y vos los ves, viste, y ¿qué haces? Te vas. Uh-huh. Entonces, sacarlo de ahí. Y ellos, en todo caso, igual si quieren hacerlo, así como mataron al compañero este, a un amigo, un tipazo, el enfermero, que uh-huh. ¿Quién más habla de eso? La familia se tuvo que ir, loco, de Malvinas. Se tuvieron que ir todo. Por último, Aquino nos contó que recibe constantemente llamadas intimidatorias. Me llamaban a casa, decían, gordo, Daniela ya está muerta, ya se murió, deja que la justicia se haga cargo. Tu hijo va a estar en el colegio, ¿Qué hace? Hoy, a las 6:30 de la tarde, se realizará una nueva marcha en defensa de la salud y para que la justicia avance con las causas demoradas. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tinculú.